siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir, digo yo. Llevaba unos años reinando sin mácula y Valena y se casa con el conde Drácula, un tío con gustos raros en materia de ropa que decían que le daba mucho a la falopa. A los pocos años perdieron la paciencia e interrumpieron su convivencia y mi nieto Froilán en el pie se dio un tiro. Desde entonces a su padre yo es que ni lo miro. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Cristina se casó antes que su hermano con un tío que jugaba muy bien al balonmano, un chicarrón del norte, en resumen vasco, que me ha montado un Cristo que me da mucho asco. Desde que hice la mili vestido de kaki, no he visto una jeta como la de Iñaki. Con su amigo Pepote y su amigo Matas lo han dejado en la caja, joder, ni la rata. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Felipe se casó con una periodista que para variar esta era muy lista. Sofía, eso sí, estaba mosqueada porque la niña estaba divorciada. No tuvieron varones, esto es un infierno, siempre la cago al elegir un yerno. Ahora dicen que Felipe con mucha malicia le pone los cuernos a la pobre Leticia. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Como era un rey la más importante, me compré un rifle de un calibre gigante. Me fui a Botswana con una amiga elegante a ver si cazábamos algún elefante. Me metí con mi amiga en una tienda de campaña para ver qué le hacían al rey de España. Salí a tomar el aire de la tienda afuera, tropecé, me caí y me rompí la cadera. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Me llena de orgullo y satisfacción salir tantas veces por televisión, pero en esta ocasión se podían haber callado al ver que yo estaba recién operado. Al enterarse Sofía se cogió tal rebote que si me descuido me corta el cipote. Mi asistente me dijo, majestad, no vaya, y yo le contesté, ¿por qué no te callas? Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. O sí, no sé.